últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y acompañantes pagos, sean ustedes muy bienvenidos a la 178ª misión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este acto conmemorativo. ¿Qué están conmemorando, cabrones? A mí me parece que no están coordinados. Cada uno conmemora lo que le place. No importa, pero estamos todos en el mismo acto. Está eso bien, es importante. Lo importante es estar en el mismo acto. En este sucinto acto vamos a presentar a toda la tripulación de la Ave María Tijuana en su conjunto. Ya hemos presentado al director, a los señores maestros, señores padres, alumnos. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán, ¿por qué siempre último? Siempre estamos últimos, cada vez que en la lista dice, bueno, señor presidente, tú estás siempre en el último lugar, señores ministros, yo, señores ¿yo? Representantes de los diferentes países, ciudadanos. Ah, bueno, sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones. Ella es la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, la única que la han nombrado varias veces en el primer lugar. Efectivamente, con ustedes la Muda, sí, sí. Señoras y señores, ahora presentaremos, ya hemos presentado, digo, al piloto. Sí. Hemos presentado a la productora. Sí. Hemos presentado a los conductores. Ahí hay hablando, Sí. Con ustedes, el locutor de este programa, Gonzalo Moreno. Así que sí, Gonzalo. Bueno, hoy no está aquí con nosotros, pero el encargado de los deportes... Espérate, todavía no llevo a ti. El encargado de los deportes es... ¡Elimar Tecolote! ¡Sí que sí! ¡Viva Elimar! Sí, muy bien. Hay cierta, en cierta medida, aparece a lo largo de este programa las intervenciones lúdicas de alguien que es una eminencia. Con ustedes es el profesor Mon Reynolds. Quiero agradecer a todos por tanta simpleza. Muchas gracias, profesor Reynolds. Con ustedes, una dama que se hace presente cada vez. Espera, que todavía no llego a ti. Pero ya va. La licenciada Mónica Gafeo de Galindo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tara? Me alegra muchísimo que me nombren en estas Pascuas. Espero que todos tengan su huevo en la mano. Muchas gracias. Y se preparen para las próximas Navidades, que serán una fiesta total. Le agradezco, licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Con ustedes solo resta presentar a uno de los participantes del programa, Rosa Claudia. Oye, tú que me estás mirando ahí. ¿Me dirás porque soy muy bella o porque soy muy fea? No, eres muy bella. Muchas gracias por estar. Sí. Bésame los pechos. Bueno, ahí... Porque no sé si firmaré contrato nuevamente. Ahí hay gente que le va. Nadie me verá. Nadie me verá. Bueno, dale la pastilla a Rosa Claudia. Con ustedes, al pinche muñeco de la tele. Bueno, está bien, está bien. No vamos a hacer toda la lista porque ya está desesperado. Con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, Mico. Sí que sí, Mico, eres tú. No, Mico, lo que pasa es que casi no teníamos tiempo, no te iba, en realidad no íbamos. Y la gente ya sabe que tú, como siempre, estás aquí, cabrón. Nos robaron la ilusión, nos golpearon los deseos, nos maniataron los planes, nos cortaron el sueño, nos mataron el futuro, nos apalearon la candidez y así todo les molesta nuestra sonrisa desafiante. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. En el programa del día de hoy de Cosas Campiranas, veremos cómo los niños aprenden la faena típica en una jornada campirana, ya que a ellos no les sirve tanto a lo mejor conocer los datos estructurales de la Guerra de los Seis Días, como sí obtener información de las cuestiones que tienen que ver con la granja. No, será un show fantástico de hoy. Sin dudas, creo que será el mejor. Mientras las niñas se ajustan las trenzas y sus vestiditos de lanita y los niños van a aprender las cuestiones del campo, nos encontramos con Hiro, que está en Trelew, Chubut, República Argentina. Hola, Hiro. Y a pesar de que Trelew es una mega metrópolis, una gran ciudad, hay niños que van a aprender los quehaceres del campo. Y aquí nos cuenta la anécdota Hiro, que dice: hoy en mi escuela, después del almuerzo, tuvimos maquinarias agrícolas. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor de maquinarias agrícolas. Quizás solo las maquinarias sin profesores. Puede ser. Y los niños investigan. Póngale. Hasta que termina lo que es una desmalezadora, una desmontadora y un disco de arado en el ojete. Salen y dicen, ya sé más o menos para qué sirve esta máquina. Pero luego de eso, Elio, nuestro profesor, es el nombre de profesor de maquinarias agrícolas. Elio. ¿Qué tal? Soy Elio. o en su defecto, profesor de química, ¿no? Ah, también, sí. Bueno, Elio, nuestro profesor, nos terminó de explicar el motor diésel y el naftero. Esto es una clase sola. ¿Sabes? Dijo, este es el diésel y hacía... y este es el naftero. Las diferencias se notan. Básicas, sí, claves básicas y sencillas. Y sí, perfecto. Dice, luego tuvimos porcinos. ¿Qué puedo ser el profesor de porcino? Yo ya me lo imagino grueso. No sé por qué. Hola, ¿qué tal? Rascándose las partes. Bien chancho, bien asqueroso. Y dice, soy el profesor de porcino. Y nadie le puede decir nada. Tuvimos porcinos. Entonces, sí, con los cerdos. La chancha viene a ser el porcino hembra. Ajá, ¿no? La hembra del cerdo. Dice que yo tenía asignada, estaba limpia. A los niños, cuando se anotan en la matrícula de la escuela, le asignan una cerda a cada uno. Y esta depende de lo que haya pagado, le toca la chancha limpia o la chancha sucia. Sí, o más gorda o menos gorda. Póngale, una que sirve como pajamón, la chancha flaca, y ahí estás, ¿no? Hasta que, bueno, cuestión que a mí me habían asignado, la chancha que estaba asignada, a mí estaba limpia. La saludé y me dediqué a la otra tarea que tengo asignada, regar los árboles. Qué chido ir a una escuela así. Oye, vengo de la escuela, estoy hasta la madre. Me regué un árbol, me fijé que la chancha estaba bien limpia y vi unas máquinas agrícolas. Y mañana no sabes lo que me espera. Bueno, cuestión que estaban ahí cuando estábamos regando los últimos árboles. Y hoy unas compañeras que tienen el mismo trabajo que yo, es decir, asignadas a regar árboles. Dice, nuestro profesor Jarme se llama. Qué profesor es extraño. Es de regadas de árbol. Ajá. Dice, por favor, que el chorro del agua fluya no directamente a las hojas, sino que en manera de lluvia. Y que moje bien la tierra. Que moje bien la tierra, que se humedezca, que no le inunde. Que no le inunde. No, es muy importante. Sí, iba con correctivos en la nuca, se inundaba la tierra. Y ahí estaba Jarme haciendo sus cosas. Otros compañeros estaban empujando a una chancha para meterla en un carro y llevarla al matadero. Ah, es la parte triste. Es la parte triste. Los niños en algún momento deben reconocer que los productos del campo y los animalillos serán deglutidos por alguien. Entonces viene la parte triste de llevarla a la chancha al matadero. Se pasa cuando prueban el bocado, ¿no? Sí, claro. Luego automáticamente. Prueba esto. Jamoncito, está de primera, ¿eh? Yo pensé que era la cerda de mi amigo Loco Ruso. Ajá. Porque la tienen identificada. Claro, dice, no se están llevando a la chancha del Loco Ruso. Le voy a avisar al Loco Ruso porque luego va a llorar que no está su chancha. La llevaron al matadero. Porque él me contó que su chancha la iban a matar en cualquier momento. Cuando la cerda estaba ya en el carro, noté aquellas lastimaduras en el maxilar superior que tenía a causa de la soga y el alambre que utilizaron para empujarla hacia el carro. Se resistía a la cerda. Terminó lastimándose. Como toda cerda. Sentí lástima entonces de la cerda. Entonces me dijeron que no era la chancha del Loco Ruso. Yo esperaba un acto heroico ahí de liberar a la cerda. Sí. Y decir, no, déjela, yo me hago. Free Willis. Se llamaba Willis. Sí. Dice, a pesar de ser hembra, no importa. Le había puesto ese nombre, luego se enteraron del sexo. Dice, ahí me di cuenta que no era la chancha del Loco Ruso. ¡Era mi chancha! ¡Oh, qué triste! Sí, se cayó el balde que tenía en la mano. Salí corriendo. Contigo, cabrón. Salí corriendo para el brete, lote o jaula, como quieran llamarle, donde estaba mi cerda. Y no estaba. Fue entonces cuando me traumé. Bueno, no tanto. Todavía no termino el tercer trimestre y me quedé sin chancha, dice. Después, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasa cuando te quedas sin chancha? ¿Te entregan otra chancha? Y no sé esto, porque a cada uno le asignaron su chancha. Claro. Yo creo que después que matan la chancha, matan al alumno que le asignaron la chancha. También, sí. Yo no iría más a esa escuela, tenemos miedo por ti, Hiro. Habla con tus padres. Después de unos minutos nos asignaron otra chancha. Otra chancha. Muerta la chancha, cuesta la chancha. Sí que sé. Bueno, aquí viene, encariñate con esta. Es muy pequeña todavía, es la chancha número 31. Ah, te durará bastante. Ah, tienen número los chanchos, no tienen nombre. nombre. Sí. Es la chancha número 31, hija de la chancha número 86. Mi chancha, dice. Bueno, ex chancha. Me voy y nada. La 31 es tranquilita. Así que... Está bien. Será sencillo. Será sencillo la escolaridad de él a lo largo de todo el año. Señoras y señores, hoy es el cumpleaños de Urpi. ¡Ah, linda Urpi! Linda Urpi de Lima, Perú. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pero antes hay alguien que te quiere saludar y es nada más ni nada menos que tu prima Yari de Monterrey, Nuevo León. ¡Adelante, Yari! Hola chicos, ¿cómo están? Este mensaje es para felicitar a una personita a la que quiero mucho, que el día de hoy esté cumpliendo años. Y bueno, me refiero a mi primi Urpi. Muchas felicidades, primi, por tus 20 y tantas primaveras. Espero que te la pases muy muy bien y que hayas seguido mi consejo de no ir a trabajar. Es tu cumpleaños, tómate tu día. Si Alfonso te dice algo, dile que yo te di permiso, ¿ok? Me guardes un pedacito de pastel, eso sí, que no sea de 3 leches y que sea de chocolate con nuez. ¿Ya está? Recuerda que aquí en Monterrey tienes una amigui que te quiere mucho. De nuevo, felicidades, primi, y pásala a fregón. Bye, bye. ¡Ah, sí que sí! ¡Feliz cumpleaños! Yo no entendí cómo es eso. No quiero pastel de 3 leches. Yaridia, si estás invitada al cumpleaños, pero no puedes exigir qué tipo de pastel. Es el pastel de Urpi y es el pastel de Urpi. 3 leches, leche de cabra, leche de vaca, leche de becerro. No sé cómo es el pastel de 3 leches que conozco. Bueno, no, será pastel de chocolate porque a Urpi además le gusta el pastel de chocolate. Y bueno, no vayas a trabajar, sigue todos los consejos de Yaridia. ¡Este es mi regalo! Sí. ¿Me gusta? Me he quedado sin palabras. Sí, yo también. Cuando lo vea va a decir... Bueno, muchas... no son 20 primaveras, permite corregir esto. ¿Por qué no? Porque está en otoño ahora el Perú. Ah, es verdad. Por lo tanto son más de 20 otoños los que más cumple de 20 otoños. Nuestra querida Urpi de Lima, Perú. Urpi, estamos emocionados. Un beso tronado para aquí de parte del lagarto. ¡Wow! Y aquí vamos, 1, 2, 3, ¡va! ¡Que los cumplas feliz! ¡A los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, Urpi! ¡Urpi! ¡Que los cumplas feliz! ¡Sí que fe! ¡Ahí va para Lima! Sí, el Mico se suma, la muda, el Capitán Vinilo, todos. Salutaciones generalizadas para Urpi de Lima, Perú. 23 años de guerra. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. Eso fue a propósito. Nunca es tarde. Yo vi gente de 80 años que comenzó a cambiar. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega Rick Garrote. Hola, Rick Garrote. ¿Cómo están, cuates interestelares? Ahora sí me animé a escribirles, tengo un chingo de oírlos como desde el programa 800. Bueno, les escribo para quejarme de la pendejez de la puta gente que me ofrece trabajo. Qué feo es cuando uno está echando la hueva y viene... a ofrecerte trabajo. Oye, ¿quieres trabajar? No, güey, pero no ves que... Estoy echando la hueva. Estoy en otras cosas, cabrón. ¿Cómo me vienes a ofender de esa manera? Yo soy ingeniero en electrónica y en mis tiempos libres... Mientras arreglo electrónicamente el mundo, ¿no? Me dedico a arreglar aparatos descompuestos. Ajá. Grave error el mío. ¿Por qué digo esto? Porque de repente me llega un cabrón diciéndome, ah, me arreglas mi estéreo, no sé por qué no anda. Y bueno, ves el estéreo y ya le faltan piezas. Ya cuando te lo trae, dice, todo está oxidado. Casi que lo conectas y la madre hace combustión espontánea. Bueno, no es el problema mío, pero bueno, se pueden conseguir las nuevas piezas, se cambian. El problema es cuando el cabrón me dice, oye, sí, arréglalo, pero no me gastes más de 100 pesos, que es algo así como $10 o 8 euros. ¡No mamen! Bye. ¡Soy ingeniero! ¡No, soy Dios! Por favor, qué chido estaría. Qué chido ser Dios y tener un local compostura. Para pasar el tiempo, póngale. Tú eres Dios. Ya has hecho todo, has hecho el mundo en 7 días. Es más, en 6 días, el último descansaste. Póngale, y viene alguien y te dice, oye, don Dios, ¿qué vas a hacer ahora? me voy a quedar aquí vigilando quién entra al cielo y quién va al infierno. Ah, es aburrido. Una mamada, puedo dejar a San Pedro o alguno otro. Oye, Dios, ¿te vas a dedicar a que todo sea justo? Y no, eso porque ellos se arreglarán allá abajo, luego cuando llegan aquí me rinden cuentas. ¿Escribir un libro? ¡Escribir un libro! ¡Ya está escrito! ¿Qué es la Biblia 2? No, ¿qué mamada es esa? ¿Ir a la tierra para...? ¡No, ya fue mi hijo! Claro, no se puede. Y es más, no. Algunos no les creyeron. Póngale ese. Así que no, yo me voy... No, ¿sabe lo que puedo hacer? ¿Qué va a hacer? Dios, voy a poner una casa de arreglos de electrónica. ¡Hua! Y ahí está. Casa de arreglos de electrónicos, el señor. Hola, ¿qué tal? Vengo. Hola, hijo. Sí, ¿qué tal? ¿Usted es el dueño de esta casa de...? Le noto como un brillo todo alrededor. No se preocupe, el mundo es bello. Ah, el mundo es bello, maravilloso. Bueno, le traigo aquí mi estéreo para que me arregle. ¿Me puede arreglar este estéreo? Anda muy mal, está muy... Sí, se lo ve. Le faltan piezas. Es la tapa. Sí, es nada más que la tapa. Bueno, pero yo quiero... Pero no os preocupéis. Sí. Hasta de otra marca me lo ha dejado. Sí que sí. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Nada, hijo. Perdonad los unos a los otros. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué cuentas, hijo? No sé, no tengo tanto tiempo como para contarle cosas, pero mire, el pinche televisor se me ha dañado y yo vi casa de electrónicos al señor y dicen que usted arregla las cosas. ¿Usted le ha echado una piedra a su pantalla? Sí, se rompió. Fue de casualidad. En realidad le arrojé una piedra a mi brother y nada, él se movió. No y deben pelearse entre ustedes. Los hermanos no deben pelear. No, no, está bien, pero lo que pasa es que mi pinche vieja justo llegaba y yo dije, ¿de dónde vienes, hija de tu pinche madre? ¿Cómo puede ser que tu pinche... Pero por favor, tu madre santa, pura y casta. No era mi vieja, en realidad era mi novia, con la que nos vamos a casar dentro de muy poco. Pero yo ya le eché el cuerno. ¿Quiere que le cuente cuando fui infiel? Pero por favor, hijo, calla, o no te solucionaré tu problema. No, yo quiero que me solucione el problema de mi televisor. A ver. ¡Chale! Era blanco y negro y se ven colores. Sí que sí. Güey, esta casa es la neta, ¿eh? ¿Cuánto te debo? Nada, hijo. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¡A toda madre! ¿Quién fue? Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente. En caso de que el mundo se desintegre. James Paul McCartney desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, James. Dice, hola, compadres. Me dio la impresión de que no me salí de la tienda todavía. Bueno, está James Paul McCartney que dice: cometí el error de darle a guardar dinero a mi madre. Ajá. Le di a guardar el dinero a mi madre, pero cometí un segundo error. Sí. Que fue intentar retirarlo. ¿Qué es tu madre? Banamex, pero qué mierda. El Banco Mundial. Claro, dice no, pero intenté retirarlo, pedírselo, ella me lo había guardado un día que ella estaba de mal humor. Ah, no, nunca, jamás. Y se deben retirar fondos cuando la madre está. Dice, me cobras esos 200 pesos, pues te acuerdas la vez que fuimos al mar, me dijo ella. Te compré el pescado zarandeado que me pediste y te he alimentado. El pescadito zarandeado. El pescadito zarandeado. Y te he alimentado toda tu vida. ¿Qué más? La madre James Paul. Toda tu vida con ese pescadito. Pero señoras madres que están escuchando este programa, uno no puede pasarle factura al hijo de que le ha comido durante X tiempo. Lo que pasa es que James no sabe, pero la madre es adicta al juego. Es adicta. Se ha jugado tu lana. Güey, y le ha salido mal. Ha ido a Las Vegas. Ese fin de semana que mamá dijo, me voy a visitar a los primos de Tapatopo. En realidad fue a Las Vegas, sí. En realidad fue a Las Vegas. Y despilfarró la fortuna de la familia James Paul. Eso nos ha llegado en un mensaje que firma ella. Y en realidad por eso reaccionó de esa manera. Pero señora madre, la leche materna es el alimento más sano que hay. Usted no le puede decir que eso... ¿Pero se lo va a cobrar? ¿Que le dé la teta? No, no quiere darle el dinero a su hijo. No, esto me lo cobro. Más. Sí, en forma de alimentos fue. Claro. Ya te lo comiste el dinero. Es más, me sales debiendo 5 pesos, me dijo mi madre. Wow. Yo me quedé sin palabras y fui a limpiar una caca de perro que andaba por ahí, que me imagino que debe ser el del perro de él. Sí, sí. Nadie limpia cacas de perro ajena. Lo utiliza como terapia. Como terapia. Limpia caca de perro ajena. Se pone un guantecito de látex y cada vez... Mire lo que me dijeron. Tiene un momento de crisis. Se va a la calle, sí, sí. Está bien, a ver, voy a levantar un cerote por aquí, ¿verdad? Y eso lo calma, cada uno tiene sus terapias particulares. Creo, señor Lagarto, que ya estamos en condiciones de ingresar a... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Luciman de San José de Costa Rica dice: ver a nuestros políticos desintegrándose primero, luego todos podemos mover tranquilos, muy tranquilos. Oscar de Santiago de Chile dice: por favor, quiero el correo de la Batanjera y de Yaridia. Ahí sí, ahí te va. R de Santiago S dice: hola, yo mandé un mensaje sobre la Batanjera y no lo leyeron. ¿Podrían darme el correo de ella? Quiero conocerla ya que es muy preciosa. Isaura de Táchira, Venezuela dice: ¿por qué la vida es tan injusta? Miguel Salazar de Cali, Colombia dice: ¿está hackeada la página del niño elefante? ¿O es mero descuido de este mico? Cadáver Soul de Trujillo, Perú, dice que es que prohíben el reggaetón. Yo quiero que el señor Lagartija, como sea electo gobernador de Disneylandia, prohíba el reggaetón, que el programa dure 24 horas con secuencias del mico y otras mamadas que se pueden ocurrir. La Pam de Hermosillo, Sonora, México, le doy a la cabeza, dice: puta la escuela, mandó fotos, hay un perrito, hay gente en las fotografías, muchas gracias España, ahí te viste. Cristian de Puno, Perú, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, haría que la muda hable, cante y recite. Ever José de Cincelejo, esto es en Colombia, dice: haría de todo un día antes de que el mundo se desintegre, me pegaría una borrachera de esas bien baratas y tendría sexo con una prostituta sin cordón. Alexa 74 del DF mexicano dice: me tiraría una vecina que tengo, está más buena que la muda, o complacería todas mis fantasías sexuales, un chinga a su madre, mis jefes, por no darme la promoción y por despedir los elementos buenos y trabajadores y dejar a los lameculos, siguen flojeando, robando y sobornando a los proveedores. Juan José desde Bogotá, Colombia, dice: ay, que me cojan un pie en la cama cuando uno quiera dormir, eso es lo peor que te puede pasar. Pedro de Lima, Perú, dice: ay, puro porno, no huevadas, carajo, mierda, porno, y llévense, quiero conocer actrices porno, quiero porno, porno, porno, por favor, quiero porno. El Datos de Guadalajara, Jalisco, México, dice: nos late oír su programa, en el ciber, mierda, ya se burlan de todo, pero lo curioso es que en este ciber de internet, cada rato se corta y dejamos de oír la mentada de madre, soy maldito, maldito, ¿cómo le voy a dejar? Fotos de la página principal. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Uriel, alias el Sansei, desde Querétaro, México. Hola, Uriel. Dice: bueno, quiero quejarme que el lugar donde estudio, Jalpan, municipio de Querétaro, no hiciera un chingado calor de la fregada. O como, eso al hombre del clima te tienes quejar. Sí, sí. Es el que da el pronóstico y, bueno, lo tendremos por aquí el viernes. Te le quejas directamente ahí del clima que hay en Jalpan. Dice, bueno, a que al menos las viejas utilizan menos ropa. Eso está chido. Eso es lo que subiría el calor, pero lo haría más interesante. Que hubiera paz mundial. Sí, como no, que los pinches candidatos de la presidencia dejaran de estar gastando el dinero en justamente anuncios para demostrar su inutilidad. Que lloviera sabiduría, eso me haría feliz, dice Uriel, alias el Sensei desde Querétaro, México. Estoy feliz con cosas más sencillas. Sí, como nos... mira esa flor, mira esa flor. Ah, ¿no es de ella? Sí, ya sé, ya la han pisado. Luis de Hermosillo, Sonora, México, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, después de una larga lista de cosas que haría, que están más o menos en la misma sintonía que muchos otros, manejaría un Chevy Nova 67. Eso es un dato chido, particular. Sé que sí. No es cualquier vehículo. No. A él le gusta el Chevy Nova 67 y en él andaría, dice, en putiza. Dispararía unos 200 cartuchos de una AK-47 contra la torre de Hermosillo, que es toda de cristal. Es una tentación. Sé que sí. Cuando en los diferentes lugares turísticos, Hermosillo tiene la casa absorbente de la PAM, donde va gran cantidad de gente justamente a visitarla, y la torre de cristal. Y la torre de cristal parece que está pidiendo a gritos: lánzame una piedra. Esto lo deberían tener en cuenta gobiernos municipales cuando hacen esas obras de arte, ¿no? Bueno, cuestión que dice: aprendería a nadar también. No sabe nadar, Luis. Jinetearía un toro bien culero. Y el peligro es que el toro bien culero lo arroje a algún lugar donde hay agua. Póngale, sí que sí. Al no saber nadar, termine así, o ¿no? O comprar la torre de cristal. Por supuesto. Dice: para que me parta la madre, pero con protección para que no me mate. Dice: iría con mi familia de nuevo y decirles que los quiero. Y por último, quedaría una hora como para que me lleve la verga de este pinche mundo. Iría con mi novia y me la llevaría a un lugar solo para la punta de la sierra más cercana y ahí veríamos el mundo desintegrarse. Es solo una idea, sí, ya sé, son una sarta de pendejadas, pero si no les gustó, chingue su madre, pendejos, ¿para qué preguntan? Luis se enoja al final. Sí, no le dijimos es nada. Es de muy mal carácter. Eso es lo que tiene, tu carácter te está perdiendo, Luis. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Irwin S. López de Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Irwin. Dice, pasaba por las calles del centro de Phoenix y me encontré con una señal muy particular que decía, se abren los 7 días de la semana y los domingos también. ¡Qué pedo! Y yo, como un desintegrado, tenía que investigar. Eso está muy bien. Sí. Porque uno puede pasar y decir, ah, se equivocaron, y alejarse. Sin embargo, hay historias fascinantes detrás de algunas cosas que nosotros creemos pueden ser errores, por ejemplo. Póngale. ¿No? Y entonces yo tenía que investigar esta mamada y me preguntaba, ¿qué pedo? El gobierno de Bush ya nos ha cambiado y nos ha agregado un día más. Bueno, pero no fue así. El manager de la tienda me dijo que ya estaba hasta la madre de los pendejos que hablaban por teléfono a la tienda y preguntaban, ¿qué días abres? El güey se cansaba de responder, los 7 días de la semana. Y no faltaba siempre el pendejo que agregaba, oye, ¿y también los domingos? ¿Qué pedo? Que no mamen un chingo su madre para todos los pendejos que me preguntan lo mismo en una sentencia. No, y unas loas para este que ha dicho, sí. Ya estoy hasta la madre, voy a poner, ya que son todos pendejos y todos ignorantes, van a tener la televisión que merecen. Ah, no, eso ya ha sido pensado. Sí. Van a tener el letrero que se merecen. Y entonces ahí estaba justamente los 7 días de la semana. Sí. Y el domingo todos también. Los días. Y el domingo también, todos los días. Y el domingo también. Llega Gabriel de Houston. Ja, hola, Gabo. Y dice, respecto a la columna de Aaron de Alcira España. Sí. Oye, imbécil, ¿sabías tú qué? Dice, a mí ya a esta altura me da vergüenza. Me da vergüenza con Aaron. Pero hay un problema con la leyenda de la canción titulada Green Grove Delilahs que los soldados norteamericanos solían cantar durante la guerra con México, que esta tuvo lugar entre 1846 y 1848. El problema es que ya se usaba el gringo en España allí por el 1787. Perdón por el copy and paste, es que estoy en el trabajo. No entiendo qué quiere decir. Que no tiene tiempo de redactar. Claro, correctamente. Sí. Entonces, mientras está en chamba, dice un copy and paste, por lo menos para que la mamada póngale, quede destituida de esta manera. Y el problema ya fue planteado. La palabra gringo aparece escrita en España en el siglo XVIII. El famoso diccionario castellano con las voces de ciencias y artes de 1786 y 1793, compilado por el padre Esteban de Torreros y Pando, explica que la palabra gringo es usada para referirse a extranjeros que tienen dificultad para hablar el castellano con naturalidad. Lo más probable es que gringo es una deformación de la palabra griego. La palabra gringo aparece en el DRAE por primera vez en el año 1869 y es definida como voz usada familiarmente. Vale tanto como griego en esta frase hablar en gringo, hacerlo en lenguaje inteligible. El breve diccionario etimológico de la lengua española mencionan 1765-1733 por la primera aparición como alteración de griego. En el vocabulario rioplatense de Daniel Granada, 1890, se dice que en la época el término se aplicaba en Argentina, en especial a los italianos, en tanto que en Chile a los ingleses. Cito el uso de la palabra en Facundo, Civilización y Barbarie, 1845, de Sarmiento en referencia a un inglés, así como un poeta de Acuña de Figueroa en referencia a un francés. Pinche gringo frijolero. Desde Austin, Texas, llega Daniel Jaramillo. Daniel Jaramillo, el viejo y legendario Daniel tiempo. Jaramillo, que nos sintonizaba allí por el programa número 2. Póngale. Reapareció. Dice, saludos a la fabulosa tripulación de la nave María Tijuana. Me da mucho gusto saber que todavía están orbitando. Pues hace como 400 programas que no los escuchaba. Extraño las buenas épocas de la oveja Burton, que nos deleitaba con su voz. ¿Qué ha sido de su vida? Volvió. No sé si Daniel sabía que había fallecido. Murió, sí. Vas a ser una leyenda. Sí. Pero nos queda su arte. Por supuesto. Dice, volvió a cantar con el carnero Marlon. Creo que el carnero Marlon está vivo. Sí. Está vivo, pero no se dedicó más a la canción. No. Tiene un taller justamente en Austin, Texas, creo. Ah, sí. Así que a lo mejor un día te lo cruzas llevando tu carro o algo así, ¿eh? Yo sigo camellando, trabajando en Austin y pasándola bien. Ya son más de 4 años viviendo en los Estados Unidos, aunque se sigue extrañando mi adorada Colombia y la bella vista Medellín, ¿eh? Dice, estoy de acuerdo con mi compatriota bogotano Jean Carlos, que promueve el respeto por el culo de Shakira. Estoy totalmente de acuerdo, aunque también estoy de acuerdo con que debe desintoxicarse por eso de lo que le ha tocado el hijo de la Rúa, dice. Le mando un abrazo a toda la tripulación y no olviden boicotear los productos gringos este 1 de mayo, día del trabajo. Dice, nada de comer hamburguesas, de tomar la gaseosa, de mascar chicle y de comprar y de escuchar los New Kids on the Block. ¡Va, echaremos! Sí, no sé, yo no puedo estar un día sin escuchar los New Kids on the Block. Sí. Yo te puedo garantizar que el boicot va a ser realizado aquí en la nave, no consumiremos esto, lo otro, pero no, los New Kids on the Block es como que nos pueden. Bueno, no, escucharemos Red Hot Chili Peppers. Perfecto. Dice aquí el Adolfo de Tucumán. Teoría del dedo señalante. Ajá. Es una tesis que habla un poco de la pérdida del protagonismo del índice en la era del búho de la revolución tecnológica tardía del siglo XXI, podríamos decirla, ¿no? El dedo índice paulatinamente está perdiendo su uso principal, o sea, señalar o póngale indicar. Ahora en países de alto consumo tecnológico se utiliza para la función el dedo pulgar. Sí, el gordo es el más utilizado. Pasa que el pulgar es el dedo que más trabajo tiene dentro de este mundo de tecnología. Lo usamos para darle a la barra espaciadora, para escribir mensajes de texto, para los joysticks en los videogames. Entonces, escribir mensaje de texto. Sí, en realidad el Adolfo de Tucumán escribe un mensaje de texto que le llega a todo el mundo que dice. Ese es nada más que su dedo gordo posándose en el mínimo teclado de su celular. Es complicado. No, pero es verdad. Se maneja el. Ah, póngale por la para el mensaje de texto. Sí. Send. Póngale. Y el dedo gordo como que queda así como descansando, ¿no? Send, dice, y se queda esperando. Bueno, lo usamos para todo. Bueno, inclusive se usa en ejercicios, es un acto reflejo, lo usan los jóvenes en Japón para señalar, ya en cualquier momento. Ah. Porque es el único que se les ha desarrollado. Ya los japoneses... Sí. Los otros están totalmente atrofiados. Los otros 4 dedos se les están atrofiando, no a los salir, japoneses. No, lo único que mantiene los otros 4 dedos... a los japoneses es la chaqueta. Sí. Es lo único que les queda. Y cuando ya la realidad virtual lo supere de alguna manera y solo tenga que colocarse unos auriculares y unos visores, esos 4 dedos van a estar totalmente serán perdidos automáticamente. Dice: ¿cómo es esto? En 50 años aquí no indicaremos. Pulgaremos, dice. Un abrazo, un beso y una apoyada. El Adolfo besuquero y señalador. Córrase, por favor, Adolfo. Asqueroso. Le pido un favor, no nos señale con el dedo gordo porque nos impresiona. Sí, nos da mucha impresión. Sí. Nabucco Nodosor de Yajalón en Chiapas, México. Dice que hay desintegrados. Me pregunto qué habrá sucedido con el suicida de Tarija o algo así. Era su nick, sí, efectivamente. Sí, el suicida de su nick. Pues no se ha reportado últimamente. Bueno, no tendrá nada que contar, ¿verdad? Póngale. Dice, quizás ya se suicidó. Ah, pues quizás. Dice, ojalá que no. Dice, comunícate, suicida. También quiero saber por qué desprecian tanto a don Eliomar Tecolote de Boar. Pues, aunque va un día solo a la semana, sube a la nave. Es que dice, es muy despreciable. Es despreciable el viejo. Sácase. Asqueroso, babea. Tú lo debías tener cerca, por favor. Dice, suban su imagen a la página. Dice, pues somos muchos los que escuchamos. No, es muy feo. Es muy feo. No podemos subir. No, que no. Imagínate. Es más, varias veces se ha presentado ante Fer Alejandrés y le dijo, ¿qué onda? Y Fer Alejandrés le cerró la puerta en la cara. Sí. Le dijo, no. Se asustó tanto. Mi pluma jamás. Sí, se asustó Fer Alejandrés, lo confunde con el Coco. Sí. Todavía Fer Alejandrés no distingue entre el Coco y Eliomar Tecolote de Boer. Por lo tanto, esperemos que supere esto alguna vez. Nabucodonosor no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se da la mierda. Ya lo dijo el lobo alguna vez. Agni Fight desde San Luis Potosí, México. Dice, ¿qué pedo, María Tijuanenses? ¿Cómo ven? No tengo hueva y por eso les escribo. A pesar de que gasto mi apreciada energía, les informo que he dejado de ser Lord Agni y pasé a ser Agni Fight. Ah, nosotros nos vale madre. Nos vale madre. Sí. Porque un hijo de puta Bush dice, me quitó el título de nobleza. ¿Y tú cómo te dejas? No. No hay que dejarse. Si viene George W. Bush a intentar quitarte el título guerra. De nobleza, guerra. Sí, le lanzas el guante al suelo y le dices, duelo. Póngale. ¿No? Y vamos a ver con qué te sale, con qué mamada te sale. Seguramente te invadirá. Pero bueno, en otro orden de cosas dice, me fui de vacaciones con mi carnal de 10 años y por suerte le salió una cosa en la boca y no lo dejaba hablar. Así que estuve re tranquilo echando la hueva, todos felices. No escuché a mi hermano por 2 semanas. Además, bueno, ya sé que les vale madre todo esto, pero nada, me despido con mi humilde ¡viva el metal! ¡Viva el metal! Ahí está, el amigo ha cambiado de nick, ya lo perderemos, ¿no? Sí. La gente que se cambia de nick para nosotros es totalmente despreciable. ¡Ey! Estoy probando la fuerza de voz. Espero disculpa directa. Si a juego van, a juego vienen, cuídense y se los quiere por auténticos, dice Everardo Barbosa. El escritor radicado en Los Ángeles. Oh. O en California, al menos. ¿Y qué es lo que está probando? No sé qué está probando. Debe estar... ¡Funciona! Funciona. Aquí llegó el mensaje. Everardo, funciona lo que si estás probando. Si lo envió por un método nuevo, aquí el mensaje llegó. Debe estar probando eso que prueban muchos escritores exitosos, que es poner a 4 micos a escribir sus obras. Ah, está chido. Él llega un día y dice, necesito tiempo, bueno, quiero que sea la historia de una princesa que es encarcelada. Listo. Y que luego cuando sale, escríbanla, cabrones, sé que esto tiene que estar en la editorial el día viernes. Y ahí están justamente, lógicamente me llaman. Utilicen las palabras que yo utilicé en los demás libros. Sí, más o menos para que no duden de que soy yo el autor y luego le ponen mi firma, Bueno, Everardo Barbosa, ya llegará a mentarnos la madre. Sí que esperamos sí. Tu mentadita de madre, Everardo. Un abrazo para ti allí en California. Otto Cano de Lima, Perú. Hola, Otto Cano. Dice, lo que realmente estaría bien es que todos se den cuenta de que el mundo está yendo a una inexorable destrucción y que en honor a esto, ya que la gente no, que tiene no. el poder... Nuevamente un movimiento pacifista, ¿no? Otto, por favor. Basta de hippies. Basta de hippies, que luego nos queda un olor aquí dentro de la nave. Sí, sí. Que ya no se soporta, ¿eh? Si no te gusta lo que digo, ándate. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corkin. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre bien. Y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Hola mis cabrones, es Arquicos Voladores, aquí un carajo surfista. Pirata, respondiendo a lo que... Pirata, respondiendo a lo que preguntaste. ¿Qué preguntó usted? Los perros a los que les... El único que me peló ha sido el carioca surfista. Ah. Porque yo esperaba criadores de diferentes perros. Sí, que, sí. Que digan, el mastín napolitano tiene estas características. Al dobo argentino se le pasa esto. Al galgo afgano se le enreda el pelo. Pero no, el carioca surfista llega y dice, pirata, respondiendo a tu inquietud, los perros a los que les estraba, los que se les traba la mandíbula cuando muerden, son los boxers. ¡Ah! ¡Ya! Dice, pero solo si muerden con demasiada fuerza. Ah, porque el boxer tiene la capacidad además de... Dice, a este me lo chingo, pero poco. Sí. A este me lo chupeteo nada más. El boxer es ese bien feo. El boxer es el que siempre se le ve el ojete. Ah, no hay sí. forma de que un boxer no quede totalmente expuesta a sus partes pudentas. Yo, me parece, además de antiestético el boxer, y hay mucha gente que le gusta muchísimo el boxer como raza canina, además de ser muy noble, dicen que es muy bueno con los niños, si no se los devora, o sea, mejor de los perros. Es muy bueno. Claro. Pero, hay que taparle el culo. Pero hay que taparle el culo con algo. Uno no puede ir a una reunión. No, por ejemplo, de empresarios multinacionales y decir, ¿qué tal? Yo llegué con mi perro. Mientras están todas esas viejas que dedican sus horas, ya que están insatisfechas sexualmente, a mantener un perrito pequeño en los brazos, uno llegar con un boxer con toda la aire. Hay que empañalar los boxers. Bueno, dice aquí, es un perro aguerrido y un perro muy musculoso el boxer, ¿verdad? Dice, solo que si muerde con demasiada fuerza, sí se le traba la mandíbula. Y eso sí, ya no lograste evitar un ataque de ese perro. Les digo la mera neta, hay que hacer una fuerza descomunal para estrabar la mandíbula a un boxer, lo que de plano te resultarán unas incómodas heridas en las manos. Boy. Sí, para el que destraba la mandíbula. Ah. Sí, no se comparan con las heridas que le quedan al otro al que le trabó la mordiendo, claro. Está, el otro ahí te tomó de la pierna y tú dices, ay no, porque me voy a lastimar los deditos mientras le estrabo la mandíbula a este pinche perro. Es mucho más fácil sacar el cuerno al chivo. Bueno, y volarlo de la cabeza. Pero, claro, tú dices, de alguna manera, dice lo que de plano te resultará unas incómodas heridas en las manos. Pero para bien de todos, avísenle al Nico que nunca le tire vasos un boxer. Bellos a la guapetona de la nave y saludos al resto de la tripulación. No se lleva con los boxers. El Nico le arroja vasos a los boxers. Sí, sí. Porque le place. El perro favorito del Nico es el dálmata para hacerse un tapadito. Ah. Te verías chulo con un tapado de dálmatas, cabrón, ¿eh? Silviña o porteña carioca. ¡Va a cantar tuquinio! Y detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Sí, y en este caso Silviña, que llega y dice, aquí un chistorete. El embajador árabe, ajá, en una conversación informal con el presidente George W. Bush, hace un comentario. Dice, hay una cosa de los americanos que no consigo entender, señor presidente. Puede preguntar, embajador, le dice George Arbusto, ¿no? Dice que tendrá el máximo respeto y máximo placer en responderle. Bueno, el film Jordana, en las estrellas, tiene gente de todo tipo. Blancos, japoneses, negros, rusos, pero no tiene ningún árabe. ¿Por qué es eso? Ah, le dice George W. Bush, porque el film pasa en el futuro. ¡Ay, edad! ¿Qué planes tienes, hijo de tu pinche madre? ¡Ay! Peladex de Resistencia Chaco, Argentina, dice: es interesante esto de pensar que haría uno antes de que el mundo se desintegre, porque las cosas no tendrían consecuencias al día siguiente, menos ante la ley terrenal. Entonces, un día antes de que el mundo se desintegre, puedo hacer lo que quiera. Personalmente, tomaría un arma y le metería algunas balas a personas que me han hecho mucho daño. Ojo, no soy un asesino. Nada más le metería bala en las piernas para que sufran. Ah. El problema sería el otro día si el mundo no se desintegra. ¿Qué problema, no? Dice el Peladex. Es una complicación. Sí, sí, sí. Un ejército. Sí, gente en silla de ruedas gritando, atrapen al calvo. Sí, que sí, que se escapa, deténganlo. Deténganlo, y eso sería bastante complicado. Ay. Daniel de San Feliu del Llobregat, Barcelona, España, dice: ay, daros las gracias porque llevo dos días escuchando vuestro programa y sois geniales. Habéis sacado gracias, ¿a quién? En antena mi queja y no me lo esperaba. De puta madre, colega, aquí tenéis un gran amigo y un colaborador. Bueno, agradecemos tu amistad. Colaboradores, sí, por está? Ahora no necesitamos. Está en Barcelona, así que pero podría colaborar. Sí, usted ya colaboró. Usted ya colaboró, que nos está mirando ahí con esa cara, con ese rostro, con ese... ¡Una monedita, por favor! AJ desde Maracaibo, Venezuela, dice: quiero quejarme de los putos mails más largos de amor de madre que envían algunos mamones sin oficios, a donde colocan a todos y cada uno de los mamahuevos de su lista de cabrones y putas que han reenviado el mismo correo, y que al final, después de casi jodes el maldito mouse de tanto bajar correo de mierda, te encuentras con huevadas como estas. Número uno, Hotmail va a cerrar la paginita si no le chupas el pito a Bill Gates o a otro fucking gringo. Número dos, si no reenvías este mail a toda tu lista, el presidente Chávez se constituirá en el próximo presidente de toda Latinoamérica y de otros países huevones del mundo. Número tres, si no envías este mensaje en las próximas 24 horas a toda tu lista de cabrones, el niño elefante va a castigarte y a convertirte en una mezcla del Mico y el capitán Roger Vinilo. Eso es mentira. Ya no mamen. Esto, lo demás puede ser, ¿eh? Sí, el último es mentira. Pero el último sí, sí, sí. Del resto no podemos dar fe. Pero ahí está AJ en Maracaibo, Venezuela, enchilado con toda esta mamada. La batanjera desde Simpsonville. En ¡wow, su batanjera! De... ah, está chido. La batanjera le ha pasado algo. ¿Qué le pasó? Se le han volado las falditas. ¡Qué chido! Sí, unas cosas casi pornográficas, exhibicionistas. Estaremos con ella en cualquier momento. Aquí está el FedEx también contando alguna historia de su gran paranoia generalizada. Hola, compañita. Al Charm de nivel 5. Ahí está en Barcelona, Venezuela. También han llegado, por bueno, gran cantidad de gente. Está San Faso aquí de Corrientes, Mercedes, Corrientes, República Argentina, diciendo, no sé por qué me salió el tono cordobés, discúlpenme, amigos correntinos, les haría un ñamenví por ahí, esas cosas, pero no me... bueno, pasó en otro momento. Con el terrible San Luis Potosí, México, con el Pollatrón, que lo tenemos por aquí dando vueltas, también con Escaramancia, que está imputado por lo que hace la gente de migraciones allí en Miami, por R, que el Cocoyoma de Parral, mala Chihuahua, tierra, cabrón. Está por aquí, bueno, gran cantidad de mensajes, digo, no quiero dejar ninguno, pero han llegado todos. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, como todo, titiri aquí dentro de la nave, ¿cómo ve la Tierra? La veo inflamable. ¿Inflamable? Sí que sí, hipersensible. Usa la nota. Flotando en petróleo. ¡Wow! ¡Ay, y los grandes idiotas haciendo chispas! ¡Ay, carajo! ¡Esto va a arder! Y antes de que